Son tantas las cosas que dice, canta mi historia esa voz. Suave me mata su ritmo, esos acordes. Yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción. Soledad, un nuevo sol inunda.